Bueno, Gustavo, gracias por atendernos, la posibilidad de hablar con vos. La idea es mostrar un poco el trabajo que está haciendo acá de la municipalidad, ¿no? Así es, buen día. Estamos en un plan de recuperación de calles en distintos lugares. Esta mañana estamos haciendo recorrido de micros en el barrio Belgrano. Estamos recuperando calles muy transitadas de la ciudad, como Córdoba, Tucumán y Buenos Aires, que tienen necesidad de recuperación. Estamos haciendo el plan de las 292 cuadras de asfalto en la zona regional, también en Cerrito, San Salvador, en Juramento, y la segunda etapa de la recuperación de calles aquí en el barrio Constitución, que tuvo 53 cuadras el año pasado y estamos encarando 59 este año con las tareas que retomamos en el mes de abril. Este asfalto, este pavimento tiene más de 50, 60 años, tiene un deterioro importante y ahora lo estamos recuperando completamente con recursos del municipio. Gustavo, buenos días. ¿Después qué repercusiones tuvo la presentación de la fecha confirmada para la elección de la policía municipal? Empieza el proceso que todos queremos, que es que los marplatenses y los batanenses puedan informarse, conocer los detalles, llevar adelante un debate público que asegure una respuesta el día 9 de junio, consciente, acabada, profunda, de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. Y el tema del aumento de tasas tuvo una repercusión, ¿verdad, en la gente? Por supuesto. Tiene una característica muy particular. El 100% de aumento lo van a tener las entidades financieras, las compañías de seguro, la industria del tabaco, las bebidas alcohólicas. Después ese 16% sobre tasas y derechos tiene un régimen de exenciones para las personas que no pueden, que no tienen capacidad contributiva, tiene el mismo régimen de exenciones para la tasa de alumbrado que la tasa de alumbrado para jubilados, y va en progresión. El que paga menos va a pagar menos y el que tiene más capacidad contributiva va a pagar más, mucho más. Una persona que pague 50 pesos de alumbrado de la empresa de servicios urbanos por mes va a pagar 4 pesos por esta nueva contribución. Y el que pague 100 va a pagar 16 pesos por bimestre, 8 pesos por mes. Y aquel que pague mucho va a pagar más. Pero tiene que ver con generar la capacidad financiera para un nuevo servicio, para una nueva gestión. Los municipios no tienen esta capacidad de gestión y Mar del Plata es la primera ciudad de Argentina que encara una incumbencia nueva, un fortalecimiento de una de las capacidades de gestión que le son requeridas por los vecinos y requiere un financiamiento nuevo. Lo van a saludar en el estudio los conductores del programa. ¿Qué tal, Gustavo Pulti? Juan Manuel Quintanilla, los saludo aquí, muchas gracias por estos minutos. Gustavo, fue muy criticado por parte de la oposición el proyecto, sobre todo el financiamiento, no sé tanto si el proyecto de la policía municipal. ¿No existe otra manera, digamos, de financiarse hoy en día este proyecto si no es con una sobretasa, un impuesto extra para los vecinos de la manera que usted contaba recién? ¿Se imagina que si existiera, lo hubiéramos tratado de llevar adelante? A nadie le gusta plantear que hay que hacer más esfuerzos contributivos. Pero también hay que decir que nosotros la Policía Municipal la anunciamos el 27 de marzo. Iniciamos una ronda de consultas con sectores de la comunidad. Trajimos expertos del campo de la seguridad democrática, que es muy importante que además sean de ese campo, a trabajar en la ciudad, que tuvieron rondas de diálogo con todos los sectores. La oposición fue convocada en tres oportunidades, y también uno de los temas de esas convocatorias fue la forma de financiamiento. Nadie presentó, ni escribió, ni dijo en público una forma alternativa de financiamiento. Y las decisiones hay que tomarlas para concretar las cosas. Si no, es una mera, casi un ejercicio literario, describir los problemas, plantear cuáles serían las soluciones que nos gustarían, pero no animarnos a hablarle con claridad al pueblo, de decir, para hacer esto necesito más financiamiento, si no tengo financiamiento yo no lo voy a poder hacer. A lo mejor hay otro que sabe cómo hacerlo de otra manera y es bueno que la diga, de una manera realista, de una manera seria, de una manera responsable, ¿no? Intendente, esta consulta que ayer se confirmó que la fecha va a ser el 9 de junio, ¿puede entenderse también como, si bien es cierto que no está convocada a tal efecto, como una especie de plebiscito de su gestión, digamos? Es una apuesta bastante fuerte hacerse cargo de la seguridad, proponer una nueva fuerza policial con financiamiento que sea exclusivamente municipal. Es decir, es una apuesta política más allá de las valoraciones que uno pueda hacer de la gestión de Acción Marplatense. Es una apuesta política bastante interesante. Digo, ¿puede entenderse como una especie de plebiscito de su gestión? No, yo creo que esa es una de las maneras de de cambiarle el sentido. A lo mejor si se plebiscitara la gestión no iría muy bien, pero no creo que tenga que ser esa la forma. Creo que es distinto, creo que tiene que ser de otra forma. Creo que lo que nos proponemos en estos 30 días, que los ciudadanos, las ciudadanas de Mar del Plata, los chicos que van a votar por primera vez, tengan elementos y elaboren y discutan una decisión comunitaria, una decisión democrática, con un procedimiento que Mar del Plata aplica con mucho orgullo, que ya tiene un antecedente el año 96, cuando fue la consulta que hizo el exintendente Aprile, para otra cosa. Esta consulta apunta a que sepamos entre todos qué significa crear una policía municipal, qué significa crear un cuerpo que esté enrolado doctrinariamente, conceptualmente en el campo de la seguridad democrática, que tenga una formación profunda, sólida, que sepa complementarse con la fuerza provincial y que sepa complementarse con la justicia, que tenga un sentido de servicio, que tenga una capacidad humana profunda. Convocar a una policía municipal es convocar a una policía que además tenga buenos sueldos para que trabaje 8 horas y se vaya tranquilo a descansar a su casa con su familia, la mujer o el hombre que estén en el marco de esa carrera de la policía municipal. Tener una policía municipal supone estudiar el mapa del delito en la ciudad, ver dónde va la ruta de los 2.500 autos desagregados en 100.000 autopartes que se roban por año, dónde se acumulan, dónde se almacenan, dónde se venden, quién la lleva, por qué rutas. Eso es crear una policía municipal, estudiar y tener documentos públicos que trabajen sobre eso, y para eso estamos trabajando, y de eso nos gustaría que los ciudadanos den su opinión, ¿no? Gustavo, en este próximo mes, hasta el 9 de junio, cuando se haga la consulta, ¿se va a difundir el proyecto, digamos, porque hasta ahora es poco lo que se conoce? ¿Cómo va a ser la formación? ¿Dónde se va a formar ese cuerpo de la policía municipal? ¿Quiénes la van a poder integrar? Digamos, ¿eso está planeado informarlo a la ciudadanía antes del 9 de junio o es algo que se está elaborando en caso de que se apruebe el proyecto a través de la consulta? Hay mucha información en mardelplata.gov.ar, consulta popular, está colgado el decreto, está colgado el anexo que describe la policía, está colgada la contribución, está colgada la forma de financiamiento, ahí ya hay bastantes elementos para trabajar. Uh-huh. Intendente, ¿hay plan B en caso de que la ciudadanía se exprese por el contrario de la idea de la creación de esta policía municipal? Bueno, en ese caso analizaremos qué hacer. Hoy el plan es este y nosotros vamos a trabajar para que haya un sí, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Gustavo, durante el día de ayer tenemos entendido se reunió con el gobernador Daniel Scioli. ¿Qué opinión le refirió justamente el gobernador respecto al proyecto de la policía municipal? Él ya en dos oportunidades me había dicho que estaba de acuerdo y ayer ratificó eso, y planteamos acordar y coordinar la tarea en el caso de que los marplatenses le den el respaldo a la Fuerza Municipal de Seguridad Comunitaria. Gustavo Pulti, le agradecemos este contacto con FM de la Azotea. Sabemos que está en el barrio donde está la radio por otras cuestiones, pero no queríamos dejar de preguntarle por esto que fue, que será noticia seguramente también los próximos días. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Juan Álvarez está allí mismo en Lijo López y Patagones, aquí unas cuadras nada más de la radio, con el intendente Gustavo Pulti. Así es, algunos medios de prensa que también se han llegado con el correr de los minutos. Acá, cuando tuve la posibilidad de venir, no había nadie, fui el primero en llegar, y después con el correr de los minutos fueron llegando algunos medios de prensa. También se encuentra el señor Santiago Bonifati, y bueno, se están realizando las obras para la foto. Más que nada, uh-huh, la intención era hablar con el intendente Pulti sobre las cuestiones que fueron tratadas. Uh-huh. Bien, Juan, te agradecemos este traslado que has hecho desde la municipalidad hasta acá para poder dialogar, no en exclusiva, porque sabemos que va a dialogar con varios medios, pero estuvimos ahí charlando, tuvimos la posibilidad de hacerle algunas preguntas al intendente Gustavo Pulti sobre el proyecto de la policía municipal. Un abrazo, Juan, nos encontramos mañana. Nos encontramos mañana, un abrazo ahí también para Facu, que cortó la columna, muchísimas gracias. Sí, se nos juicio fue Facu, te cuento. Sí. Está ofendidísimo. Un abrazo. Chao. Juan Álvarez, desde el móvil, con el intendente Gustavo Pulti. La primera vez en el mañanero que dialogamos con el intendente. Bien. O sea, tres semanitas, ya, sí. Está bien.